Estoy enamorado de esa mujer, pero por esas cosas de la vida ya es prohibida para mí. Noche y día pienso en ella, no me la puedo olvidar. Siento calor y frío cuando está cerca de mí, cerca de mí. Pero por esas cosas de la vida ya es prohibida para.